Babasónicos en vivo desde Obras. Shiva Baby. Lo que se viene es... Esta es la fiesta del patinador sagrado. Con sus mejores rulemanes ha llegado la fiesta. Babasónicos en vivo por Rock and Pop. Siento a nivel rolear con vos. Y es que no hago otra cosa que escuchar tu voz. Esa voz de garganta mugrienta, tú eres ya una melenta. Y cuando tu corriente acerca a la gamba, es que no hago otra cosa que escuchar tu voz. Un estado de trance profundo me ha metido en un vagabundo. Exclusivo Rock and Pop.